Bueno, yo me llamo Pascual Huichaquelén. Ha vivido todo el tiempo en la isla. Bueno, la primera era que siempre andaba a la cordillera con bote a vela, al remo, 2 días para ir a la cordillera grande, que ocupábamos, al remo cuando era calma. La vela lo ayudaba algo, con vela sí estaba 4 o 5 horas, ya estábamos allá al otro lado a mariscar, a la armeja, los choritos, cholgas poco porque uno no, ya no lo conocía ni lo ganaba de sacarla, porque la cholga es dura. Armeja sí, porque eso ya uno ya lo escarba con gualata. Y todo. Tenía un chorpón grande que cargaba como 40, 60 sacos de marisco. Andábamos 8, 10 personas. Y fueron los más chicos. Andábamos unos 3, 4. Cuando hay ola. No era como antes, uno esa embarcación, llegaba a la ola y se bandeaba la chispería donde uno iba sentado. Se tapaba con lonas el que traía lonas. Llegaba recién uno que de entrada a la escuela, le daban un cachito de harina que venía de Achao, habrá venido más lejos. Con agüita lo revolvíamos en una olla y después a comer a las 12. 12, 1 de la tarde, porque no, ya los profesores tampoco no tenían más para que lo inviten a nosotros. Con unas cuestiones redondas, no como varones que hay ahora, era de trapo. ¿Ah? Unas cuestiones de cochayuyo. ¿Ah? Unas tremendas cuelgas que era como soga, y eso se envolvía y jugábamos con eso. ¿Eh? Igual sacamos goles. Sí, y la juega que es, caíamos unos palos y se hacía una cuestión redonda y cada cual con su. Con su palo, pero cuando le llegaba a uno en la canilla, quedaba doliéndole. Bueno, sí, después el profesor lo iluminó eso porque se podía saltar por la cara, varios quedaban con unos tremendos cuestiones en la frente, cuando recién le llegaba. Claro, si era el balón era de madera. Cuando ya el niño que así estaba un poco retirado le llegaba con toda fuerza y le quedaba una tremenda cuestión en la frente. O donde le llegaba. Porque antes nunca se usaba zapatos tampoco. A pata pelada. Y todavía los profesores los enviaban a esto ahí en el agua para lavarse los pies de entrar a la escuela. No, acá yo le dijera, eso ya ha pasado tiempo y no puede contarlo porque no es ninguna cierta, oiga. ¿Qué le dijera? Dice que hay brujas, ¿a dónde va a encontrar esos brujos, hechiceros? Mire que yo tengo 71 años y nunca he visto nada. Bueno, yo le dijera que el que sepa, ojalá que le dieran más oportunidades. Porque a la suerte, que yo más que eso no sé. Tengo poca experiencia. y poco hacer de lectura igual, porque ha salido de tercer año de la escuela. No sé ni escribir bien.